Baby, perrear con otro y conmigo no es lo mismo. Felcho, Bad Bunny, baby, baby, baby. Salió de rosa el poblado. Ey, ey, todo perdido y ahora anda en todos lados. Ey, ey, uno prendido y el otro está enrolado. Ey, ey, hoy es el día por si no me ha probado. Ey, ey, wow. Mami bronceadita solita, lo de hoy no lo tienes que postear. No anda solita, anda con un par. Una paisita, she looks so fine. Tiene un cara mejor. Negro el bolso, negro el olor. Estaba triste, pero no hoy. Tiene rosita, se puede. Le compré unos panties moquino pa' que modele. Y un perfume. Nadie se imagina como tú y yo nos comemos, viendo las estrellas, nos enloquecemos, todas las botellas, no las bebemos, todo encerrado, lo hacemos y prendemos, me gusta el reggaetón, mi super fumebón, quiero que me modele y que grabe con el phone, moviéndose, baby tienes el don, pa' pedir permiso mejor pido perdón. Mega mezcla con DJ Carlito. La mega mezcla. 97.9 la mega. La mega 97.9, número uno para salsa, merengue y mucho más. Mitad de semana, midweek, baby, día 22 de mayo. If it's your birthday today, happy birthday to you. Celebrando un aniversario, también felicidades. Recuerda que la mega es la emisora oficial del concurso El Fuetazo del Dinero, donde ahora te voy a dar una mega clave para la oportunidad que ganes parte de miles y miles de dólares con El Fuetazo del Dinero. Solo tienes que entrar a lamega.com, haz clic del banner del fuetazo y pones toda tu información con esta mega clave y automáticamente vas a concursar para ser parte de uno de los ganadores del fuetazo del dinero. La mega clave es sonrisa. Sonrisa es la mega clave. Recuerda, lamega.com right now and do what you gotta do, baby, que esos boletos y ese dinero puede ser tuyo. Esta tarde boleto para Aventura Sold Out Concerts, Víctor Manuel, Mega Bash MX, también boleto para Silvestre Dangón y mucha mega música. 212-845-9790. A las 25 llega Nilda con el update de Fleet Week, que ya llegó a New York City. La noche la soñé de nuevo y no me quería despertar. Hice todo lo que no debo, quizás lo deba respetar, pero no es amigo. asegure mi fantasía. Ya que tiene novio, mala mía, hoy es un buen día pa' hacerlo a escondida. Hasta los vecinos llamaron a la policía. El barrio se enteró que yo te hacía mía. No quería despertar, qué rico se sentía. Como la realidad, dale chori y confía. Ay, dile que ya sanó mi corazón, que no me duele más su amor, que ya no lloro más por ella. ¡Carlito! Ven, dile que yo aprendí bien la lección, que no me entrego otra ilusión, si es para sufrir de esta manera. Que ya no piensa en regresar, aunque no le guardo rencor, que ya pasó todo el dolor. Ya pasó. Que solo el tiempo le dirá, sé que le quiso más que yo. Que pise fuerte con su adiós y le deseo lo mejor. Ay, ya no me duele más, ya te lo voy a olvidar. Y aunque te quise tanto, tu recuerdo me hace mal. Y ya no me duele más, ya no me duele, ya te lo voy a olvidar. Ya te lo voy a olvidar. Pa' que morir de pena si la vida es así. La Mega Mezcla con DJ Carlito. La Mega Mezcla 97.9 La Mega. Ay, dile, mami, dile. La Mega 97.9, número 1 para salsa, merengue y mucho más. Buscando la llamada número 9 para llevarte al concierto de Víctor Manuel, que va a llegar este sábado 25 de mayo al Beacon Theater. Llamada número 9 al 212-845-9790. Te ganas un par de entradas, boletos a la venta en Ticketmaster.com. Todo cortesía de Mega 97.9. Good afternoon, Nilda Rosario. Buenas tardes. Buenas tardes. Por poco no llego, me quedo por ahí. Está todo el mundo en la calle. Están todo el mundo con ropa, está así, pantaloncitos cortos. Yo todo. No, el tráfico, muchachos. Ah, no, el tráfico está de verdad bien pesado. Especialmente cuando llegas a Nueva York. Esa sexta avenida está que no se mueve. Bueno, y es que te cuento, Carlitos, que comenzó la semana naval, el Fleet Week, que es una tradición, es el número 36 en nuestra área. Esta mañana fue el desfile de barcos y con este tiempo espectacular que tuvimos, los barcos pasaban frente a la Estatua de la Libertad, Fort Hamilton, One World Trade Center, de verdad muy muy lindo. Estaba la Marina de Estados Unidos, la Guardia Costera, la Academia Naval, Cuerpo de Ingenieros y la Marina Mercante. Además están de invitados la Armada Alemana y el Departamento de Bomberos de la ciudad de Nueva York. Esto comenzó hoy, se queda con nosotros hasta el 28, así que hay muchos Marines en la ciudad, ya lo sabe, puede entrar a los barcos, muchas de esas exhibiciones son gratis, así que un buen plan para este fin de semana. Vámonos a las carreteras, que de verdad están hechas un desastre esta tarde. Henry Hudson, dirección norte a la altura de la calle 125, salida 12, esa rampa está parcialmente bloqueada. Si nos vamos al Bruckner, dirección hacia el oeste, Bronze River Avenue, White Plains Road, ahí tenemos 20 minutos de retrasos. El Grand Central, dirección oeste, a la altura del BQE, 45, la salida 45 hasta la 9, también tenemos construcción. Esta noche se queda igualito que la teníamos ayer, 67 grados, lindo. Mañana jueves 81 y 66. Después de la 1 a 2 de la tarde hay posibilidades de algunas tormentas que lleguen con ráfagas de hasta 60 millas por hora. Pueden haber granizo. Esas tormentas se van rápido, baja un poquito las temperaturas, pero para el viernes parece que estamos otra vez muy bien, con temperaturas en 85 grados y máximas de 85, mínimas de 64. El polen, horrible. Cuando uno abre el cristal del carro y está manejando, se siente fuertísimo, así que aire acondicionado, mascarilla y medicamentos. Salas y 35, mucho más música aquí en la Mega 97.9, salsa, merengue y más, la emisora del fuetazo del dinero, la clave, sonrisa, sonrisa es la clave de esta hora. Tiene hasta las 4 de la tarde para entrar a lamega.com y participar, así de facilito, no tiene que llamar de 4 a 5, Carlitos y yo decimos quién es el ganador. También a las 10:40 tenemos boletos para el concierto de Aventura y más adelante, lamentable, uno de nuestros países está de luto, un músico muy muy querido. Tengo el informe de todo lo que va a ocurrir con él, porque todo el mundo está hablando de esto en las redes sociales, nadie se lo esperaba. Hablamos de esto a las 3:40. Esta noche 67 grados, recuerde, disfrute, está lindo allá afuera. Yo soy Nil.